perdido, no sé qué hago. Esa mujer algo me ha dado. ¿Será que estoy enamorado o me parece que me han engualichado? Esa mujer algo me ha dado.